Advierten que aunque la vacuna podría estar lista para ser probada en un par de años, podría necesitar una década para obtener la aprobación de las autoridades sanitarias. El profesor Scott Weaver, director del Instituto de Infecciones Humanas e Inmunidad, dijo a la BBC que la gente tiene razón al estar atemorizada por el virus. Ciertamente, el riesgo es muy significativo si el feto se infecta y desarrolla microcefalia. No tenemos capacidad de cambiar los efectos de esta enfermedad muy mala que unas veces resulta fatal o deja a los niños incapacitados mentalmente por el resto de sus vidas. El virus Zika fue descubierto en monos en 1947 en el bosque Zika en Uganda y el primer caso en humanos se presentó en 1954 en Nigeria, pero por décadas no pareció presentar una amenaza importante para las personas y fue mayormente ignorado por la comunidad científica. Solo fue cuando se produjo un brote en la isla Micronesia, en Yap, en el 2007, cuando algunos investigadores comenzaron a interesarse. Según Weaver, en el último año el virus explotó en América Latina y el Caribe, infectando probablemente a unos 2 millones de personas. Los síntomas en adultos y niños son similares a los del dengue, aunque generalmente un poco más suaves, incluyen dolores como la gripe, inflamación de los ojos, dolor en las articulaciones y erupciones en la piel. Pese a ello, algunos infectados no desarrollan ningún síntoma. En raras ocasiones, la enfermedad puede derivar en complicaciones que incluyen el síndrome de Guillain-Barré, como lo hablamos la semana pasada, recordarán, un desorden del sistema nervioso que puede causar parálisis. Existe alguna evidencia de que el Zika se puede transmitir por la saliva y el semen, aunque no parece ser usual, que también lo hablamos. Creemos que puede ocurrir la transmisión por vía sexual, pero no sabemos con qué frecuencia ni cuál es el riesgo para un hombre que resulta infectado, dijo Weaver. La principal preocupación son los bebés en el vientre materno y dadas las dificultades para diagnosticarlo, puede ser que una mujer no sea avisada del riesgo sino hasta que el embarazo esté muy avanzado o incluso que no sea alertada en absoluto. El trabajo en la vacuna apenas comenzó hace unos meses, pero los investigadores de Galveston aseguran que ellos no están empezando de cero. El Zika es parte de la familia de los flavivirus, que incluye a los virus que causan el dengue, la fiebre amarilla, la encefalitis japonesa y el virus del Nilo Occidental, por lo que el equipo piensa usar vacunas existentes para esos males como plataforma para su propio trabajo. Nikos Vasilakis, profesor asistente en el Departamento de Patología de la Universidad que trabaja en el Centro de Biodefensa de Enfermedades Infecciosas Emergentes en Galveston, dijo que podrían tener una vacuna lista para probar en 1 o 2 años, aunque advirtió que lograr la autorización de las autoridades sanitarias podría tardar mucho más. Lo que requeriría más tiempo sería el proceso de su aprobación por la FDA, que es la Agencia de Control de Medicamentos de Estados Unidos, y otras agencias regulatorias para permitir al público usarla. Eso puede tardar 10 o 12 años. ¿Qué tal? También hay investigadores buscando lograr una vacuna en Brasil, donde los científicos dicen que podrían tener lista en 5 años. La investigadora Shannon Rossi viajó hace poco con Vasilakis a Brasil, donde pudieron ver de primera mano los efectos devastadores de este virus. Ella ahora está revisando muestras de tejido animal y humano, así como estudiando los mosquitos en busca de respuestas a preguntas sobre el Zika, como a cuáles animales infecta y cuánto tiempo permanecen los humanos. En este momento estamos realmente en las primeras etapas, dijo. Mientras tanto, las preocupaciones que la enfermedad va a seguir extendiéndose destacan los especialistas. Ahora, está frente a nuestro umbral en México, dijo Vasilakis, quien trabaja en la isla de Galveston junto al Golfo de México. Entre 25 y 30 millones de personas están en riesgo de exposición aquí en el sur de Estados Unidos si se produce la transmisión local del Zika, destacó. Con ello, no solo se refiere a que pueden llegar personas al país con Zika, lo que ya ha ocurrido en varios estados, incluyendo Texas, sino además a que estas luego son picadas por un mosquito que pueda llevar la enfermedad a otras personas. Los principales traficantes del virus globalmente son personas infectadas, dijo, y agregó que la mayor parte de los enfermos no muestran síntomas, lo que hace difícil la detección. Trabajar con insectos que pueden transmitir virus tan peligrosos no es algo carente de riesgos. Dentro del edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas, los mosquitos que han sido deliberadamente infectados con Zika y otros virus para poder ser estudiados son mantenidos en una instalación segura dentro de cajas, detrás de pantallas y de un sistema de puertas dobles de seguridad. En este insectario tenemos 23 variedades distintas de mosquitos para todos los investigadores de nuestro campus y tenemos Aedes aegypti de 12 países diferentes, dijo a la BBC el profesor Saravan Tagamani, director del servicio de insectario. El Aedes aegypti es la principal especie de mosquito capaz de transmitir el virus de persona a persona. A diferencia de los mosquitos que transmiten la malaria, está más activo durante el día y se le puede encontrar en países de todo el continente americano, menos en Canadá y Chile, donde el clima no les permite sobrevivir. El profesor Weaver dijo que la enfermedad tenía atemorizada a la gente en toda América Latina, y con razón. Hay razones para ello, especialmente en el caso de las mujeres embarazadas. Absolutamente responde sin dudar Weaver, si yo tuviera una hija en edad fértil que estuviera planeando irse de vacaciones al Caribe en los próximos meses, le urgiría de forma enfática para que no viajara allí en ese momento. Lamentablemente para millones de mujeres que viven en los países infectados, esa no es una opción. Investigadores de Estados Unidos solicitaron a la Organización Mundial de la Salud tomar medidas urgentes ante el virus del Zika, pues consideran que tienen un explosivo potencial de pandemia. En un artículo publicado en una revista académica de medicina, los expertos pidieron a la OMS a aprender de las lecciones del brote de ébola y convocar a un comité de expertos en la enfermedad. En su texto aparecido en el Journal of American Medical Association, los doctores Daniel Luceri y Lawrence Costin afirman que la tardanza de la OMS en responder pronto ante la reciente crisis de ébola probablemente costó miles de vidas. Alertan que una catástrofe similar puede ocurrir si no se actúa con prontitud ante el Zika y proponen que se convoque un comité de emergencia. Thank you. escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Les decía al inicio del programa, hay datos alarmantes. En el 2014 se practicaron 350.000 intervenciones de cirugía plástica en Colombia, un número que se ha disparado en los últimos años. El aumento del tamaño de los senos y la reducción de grasa son las operaciones más practicadas. Radio Francia viajó a Medellín, uno de los destinos de las mujeres que quieren someterse a la cirugía y que atrae cada vez más a extranjeras. Bueno, me van a hacer un cambio de mamas, de implante, liposucción, lipotransferencia en grupo. Ella es Sonia Restrepo, tiene 36 años y está acostada en una camilla de la clínica El Tesoro de Medellín, la tercera ciudad colombiana en cuanto al número de procedimientos plásticos estéticos. Sonia ya tiene puesta la bata. En su cuerpo, el cirujano Luis Fernando Botero ha resaltado con un marcador negro las zonas de las cuales va a quitarle la grasa que le sobra. Dentro de 15 minutos, Sonia entrará al quirófano. Yo creo que es importante porque eleva la autoestima, que yo tengo un problema de huesos en el pecho, que son muy elevados. Entonces, el cambio de mamas es para ocultar un poco, pues, como el pequeño defecto que tengo. Y ya la lipo, pues ya, sí es de consentido. Pues me quise consentir un poquito y sentirme bien, estar bien. Estar bien, pero no bajo cualquier condición. Sonia ha preparado su cirugía con mucho cuidado. Bueno, cuando yo empecé a buscar, lo primero que hice fue buscar en la lista de la Sociedad Colombiana de Cirugías Plásticos, de Cirujanos Plásticos, y además de eso tener como referencias de una familiar. Ella ya se había operado con el doctor Botero, porque es supremamente importante es saber qué es lo que te van a hacer, quién te lo va a hacer y en dónde te lo vas a hacer. Una vez en el quirófano, anestesian a Sonia y desinfectan todo su cuerpo. El cirujano ya puede empezar. Es 38 de la mañana, incisión. En este instante estoy haciendo las incisiones quirúrgicas para introducir las cánulas de liposucción. Estas incisiones quirúrgicas que estoy haciendo deben quedar ocultas en pliegues naturales de la piel aquí. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Otero Gutiérrez. Actualmente soy el presidente del capítulo Antioquia de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. O sea, el ideal es que las incisiones quirúrgicas que estamos haciendo aquí no se noten cuando la paciente esté en una piscina con un vestido de baño, etcétera, etcétera. El procedimiento empieza con la liposucción, que dura unas 5 horas. Sonia está desnuda, acostada boca abajo y con los brazos abiertos en forma de cruz. Sus extremidades están protegidas con mantas térmicas para que no se enfríe. Entonces, como van viendo aquí, ya no tenía cintura, ya tiene cintura, ya se le están empezando a ver prominentes las nalgas. El doctor puede quitar a una paciente hasta el 8% de su peso. Aquí el pliegue interglúteo, entonces lo deprimen aquí. Más bonito. Con una cánula grande, el médico succiona la mayor parte de la grasa acumulada. Luego hace retoques con una cánula más chiquita. Este es el sonido que hace la grasa de Sonia al salir de su cuerpo. Mira que no es una paciente obesa, ni gorda, ni nada, pues tenía sus depósitos de grasa después de un embarazo, que no los pudo bajar. Al cabo del procedimiento, la grasa que le retiraron a Sonia se acumula en 3 botellas de vidrio que parecen botellas de leche. De ahí, tomaron grasa para aumentar el tamaño de su cola. Sonia Restrepo no es una excepción en Colombia. Cada año, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, está aumentando el número de procedimientos en el país. En 2014, fueron más de 350.000 intervenciones, entre quirúrgicas y no quirúrgicas. Sí, definitivamente en Colombia sí hay un boom en la cirugía plástica estética. Mi nombre es Lina Triana, cirujana plástica. Soy la presidenta actual de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. ¿Por qué decimos que es un boom? Si miramos las estadísticas a nivel mundial, de hace algunos años, ni siquiera aparecíamos en las estadísticas, ¿sí? Y hemos ido subiendo. Hace 4 años estuvimos en el país número 5 que más procedimientos quirúrgicos hacía a nivel mundial. ¿Qué quieren cambiar de su apariencia las colombianas? ¿Cuáles son los procedimientos más pedidos? Nos responde el doctor Juan Esteban Jaramillo, cirujano plástico en Medellín. Bueno, lo que las pacientes generalmente más solicitan cuando vienen a realizarse procedimientos quirúrgicos son generalmente aumentos del tamaño de los senos y reducción de grasa localizada. Así, a nivel nacional, las liposucciones representan el 20% de todas las intervenciones quirúrgicas y el aumento de seno el 16%. Unas cifras ligeramente por encima del promedio mundial, porque no es solamente en Colombia el boom de la cirugía plástica. Pienso yo que es un boom mundial. Se ha hecho como una popularización, si pudiera decirse así. Uno observa que también en los Estados Unidos ha sucedido lo mismo, en el Brasil y también en países europeos ha sucedido exactamente lo mismo. Y es debido a que las personas pues cada vez quieren verse, sentirse mejor y ven que existen recursos que pueden lograrse. La cirugía estética no es tan nuevo, digamos, es simplemente tecnologías más modernas. Soy Chloe Rutter Jensen y soy profesora de estudios culturales en la Universidad de los Andes. Eso de la estética exigida de las mujeres lo han hecho sin cirugía desde hace cientos de años. O sea, los corsets, la manera de vestir de las mujeres, la cera para depilar. Hay muchas cosas ya, digamos, pre-tecnológicas o pre-quirúrgicas que existen para insistir en un cuerpo idealizado de la mujer. Entonces, ¿y a qué se parece esta mujer ideal? Es una construcción social a través de siglos de colonialización. Entonces diría que todavía la exigencia es lo blanco y las facciones típicamente atribuida a una mujer blanca, con una nariz europea, con una boca, con unos cachetes, con orejas, una serie de cosas muy interesantes. A este rostro ideal europeo, en Colombia se añaden para el cuerpo unas características más americanas: tetas grandes y colas anchas. Una estética que en Colombia, desde los años 80, ha sido asociada a la cultura del narcotráfico, aunque, como nos explica Chloe Rutter Jensen, viene de tiempos más remotos. A los narcos, ellos no son un grupo en donde están pensando algo, ¿no? Ellos son personas que prestan de la cultura general. Yo pensaría que muchos otros factores intervienen ahí en cuanto a cómo objetifican a la mujer. Realmente creo que uno de los discursos que atraviesa esa idea son discursos antiguos, antiguos, nada que ver con lo narcotráfico, que es la mujer con tetas grandes y cola grande es una mujer fértil. Obviamente una coyuntura, ¿sí? Y obviamente es claro que muchas niñas de bajos recursos, ¿sí?, podían usar, digámoslo, unos senos grandes para poder de pronto tratar de cambiar su vida al entrar en el círculo de este tipo, digámoslo, de dinero fácil. Para Lina Triana, la directora de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética, más allá de la cultura narco, también hay que considerar otras influencias a estos bustos y traseros desproporcionados. De los 80 y los 90, ¿cuál era el programa premium de esa época? Guardianes de la Bahía. ¿Y qué mostraba Guardianes de la Bahía? Unas mujeres con unos senos gigantes trotando en la playa. Eso era. Y eso era cirugía plástica estética también en otras partes, no solo en Colombia. Entonces es importante traer y remontar, aunque nos tratan de, digámoslo, de tildar de la parte del narcotráfico. Pero si usted mira el panorama a nivel mundial, en esa época, cuando hablábamos de procedimientos de cirugía plástica estética, lo que el paciente buscaba era que se dieran cuenta que se había hecho ese procedimiento, que fuera evidente que se hizo un procedimiento de cirugía plástica estética. Una tendencia que ya está cambiando. Hoy en día las mujeres buscan que nadie se dé cuenta que las operaron. Me encantaba porque no era algo extravagante, porque el doctor siempre busca hacerlo bien, que el paciente se sienta bien y satisfecho con los resultados, pero natural, no algo así como exagerado. Maritza Gil se acaba de operar liposucción y abdoplastia, un tratamiento para estirar la piel del abdomen. Maritza es colombiana, pero vive en Jackson, Mississippi, Estados Unidos. Viajó con su amiga Tabitha Pilgrim, ciudadana norteamericana, que se hizo el mismo tratamiento. Realmente vinimos a específicamente a operarnos. I came because of you. No, yo nunca pensé que ibas a hacer algo así. Y ella me dijo, no, es que yo voy a ir a Colombia a visitar a mi familia y eso. Yo le dije, pues, ¿me invita? Entonces ella me estaba contando todo y todo, y pues eso me parece súper, súper chévere y eso. Colombia se está volviendo un destino de turismo médico, en particular para las cirugías plásticas. No existen cifras exactas de cuántas personas viajan al país para cambiar de figura. El doctor Jaramillo hace una estimación de los pacientes que vienen desde el exterior para consultarlo. Podría decirle que existen unos meses del año que están identificados en los que más o menos el 80% de mis pacientes son del exterior. Unos meses que son los meses en el verano, por ejemplo, europeo, pues muchas, y americano, pues muchas personas en ese, como tienen sus vacaciones, es en esa época que se incrementa mucho el trabajo con pacientes que vienen del exterior. Pero si uno hace un promedio, digamos, durante todo el año, podría hablarse, yo creo que, por lo menos en el caso particular, podría hablarse de un 30 a un 40% de pacientes que vienen del exterior a operarse. La primera motivación para viajar hasta Colombia es económica. Sinceramente, pues en Estados Unidos sí hay, pues, bastantes clínicas, se puede decir, pero realmente el costo es bastante alto. La mía era en dólares. $3,000 que me pasó acá. Allá por todo, $20,000. Pero este no es el único motivo. Y el posoperatorio no es igual. Uh-huh. Allá realmente no ven como esa necesidad del posoperatorio. ¿Sí? Y yo conocí hace poco un caso en el que la persona no tenía, digamos, quien le hiciera una radiofrecuencia o un ultrasonido. El cirujano, después de que le hizo lo que le hizo, prácticamente se desentendió con eso. En cambio, con el cirujano que nosotros lo hicimos súper pendiente todo el tiempo, nos ya llevamos 4 citas con él después de la cirugía y nos ha revisado, todo súper bien. ¿Y en qué consiste el posoperatorio? Al otro día se comienzan a hacer drenajes para empezar a drenar líquidos. Nosotros nos dejan un dren en la parte del coxis y nos dejan otro en la parte del frente. Uh-huh. Y ahí empieza, ese aparato que nos dejan drena solo, pero el de la parte de la espalda, la esteticista especializada es la que tiene que hacer los masajes uh-huh. para drenar. Uh-huh. Y eso es algo que falta allá, porque te mandan a la casa y uno se queda en la cama por 2-3 semanas haciendo nada, llorando. Y nosotras en 4 o 5 días estábamos caminando afuera en el parque, haciendo vueltas, como normal. Maritza y Tabitha, además, aprovecharon su pasaje para viajar en Colombia y matar 2 pájaros de un solo tiro. Nos fuimos al parque de café, Montenegro, nos fuimos a Medellín, fuimos hoy a, ¿cómo se llama? La mina de sal, la cátedra de sal. Muchas cosas. Y todavía tenemos cosas que hacer. Sí. Vamos a ir a la Candelaria, porque fuimos a la Calera. Oh, pues sí. Tratando, digamos, que ya conozca las partes bonitas de acá de Bogotá. Muy lindo el país. Muy lindo. Yo sí voy a volver. Que todavía hay muchas cosas que quiero hacer. ¿De operación o de turismo? Hay los dos. Pero el mismo doctor ya tiene todo planeado para más adelante, ¿no? ¿De verdad? No. Bueno, tenemos muchas amigas que quieren venir, que ya tienen planes para venir. Sí. Hablaron con el doctor ya y todo. Y con el precio del dólar todavía por las nubes, las amigas de Tabitha seguramente no serán las únicas que aprovecharán el turismo plástico estético en Colombia. Sí. Desde Medellín y Bogotá, Charlotte de Beauvoir y Juan Camilo Chávez para Radio Francia Internacional.